sensual señorita. Tienes un tremendo pum pum masoquista. En el danza es la primera en la lista. Vuelo suave, despacito y sin prisa. Dance girl, criminal sensual. Pum pum al piso, quiero verte modelar. Dance girl, criminal sensual. Y este rapa pam pam, seguro en el bam bam. A tu para toda la gale que le gusta el very fine. Vuelvelo mi gal, que esto está criminal. Tell me rude boy, ram pam pam, Fran Oval. Vamos pa'l party, party. El party está caliente. A mi party, party. La disco se enciende. El party, party. Tú y yo vamos a bailar. Y yo a la soltera. Vamos pa'l party, party. Vamos al party, party. El party está caliente. Party, party. Girl, you move right now. Party, party. Ya se forma el ambiente. Me gusta tu vecino. Tenemos una cartera y te voy a dar lo que quiera. Tengo mucho money, money para darle whisky. Para darle frisky. Mami, dale que estamos bien fresh. Este crazy boy falta un flow, otra verse. Sé que te gustó bailar conmigo, asustar conmigo. Rosando en la disco, bailando. Ven a mí, ya me quemo y ya descontrolando. Que me mires a mí y diga lo que quieras y nos vamos de allí a otro lugar donde bien la podamos pasar. Remix, vamos, mueve ese cuerpo, no te detengas, que sigue el movimiento.